El libro Escritos Estupefacientes es una verdadera caja de Pandora. Este es un ensayo de Cecile Hilbert que explora a muchas personalidades literarias, famosas o menos conocidas, que consumían y consumen droga y dejaron constancia de su adicción en sus obras. La relación entre autores y droga es, según ella, muy importante. Muchos han experimentado, consumido drogas o escrito bajo su influencia y sobre ellas, ya sean para celebrarlas, analizarlas o condenarlas. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que concierne a toda la humanidad, pero que los escritores tomaron a brazo partido, con menos hipocresía y más curiosidad, dice Hilbert en entrevista con Los Incorruptibles. Probablemente estaban menos preocupados que otros por la moral pública cuando el consumo de sustancias psicotrópicas fue reprimido socialmente a partir de principios del siglo XX, mientras que su lado bohemio vinculado al deseo de distinguirse hizo el resto, explicó la autora. Cecile Hilbert, autora de esta obra, da a conocer varios testimonios, entre ellos este. Baudelaire, quien tradujo al francés las confesiones de un opiófago inglés, consumía láudano regularmente. En una carta a su madre, intenta tranquilizarla al respecto. En cuanto al opio, ya sabes que tuve esa costumbre durante años, hasta tomar 150 gotas sin ningún peligro. La morfina, su prima, también tuvo a sus adictos. Menos mítica y pintoresca, más terapéutica, el hada gris logra llevar hacia los cielos a Julio Verne en el poema A la morfina. El cannabis, que ya aparecía en Las mil y una noches, es el gran rival del opio como droga literaria, por excelencia, explica Cecile Hilbert. Al parecer, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ya consumía regularmente cocaína, un remedio mágico que le permitía combatir la depresión y la mala digestión con el mayor éxito. A lo largo del tiempo, esta droga se ha vuelto una estrella. Para la autora, Escritos Estupefacientes, más allá de que el uso sea médico o recreativo, siempre tomamos droga para aumentarse en sensaciones, poder, conocimiento y conciencia. Y más allá de si uno es consumidor o no, siempre podrá apreciar la literatura de los que buscaron inspiración en los paraísos artificiales. Fuente Radio Francia Internacional.